estamos justamente metiendo una vez más en nuestra agenda la cuestión de las y los cartoneros, que en nuestra sociedad vienen ganando una situación, un protagonismo, si se quiere, distinto desde el año pasado, cuando aparece en la ciudad capital de la provincia de La Pampa la cooperativa Brote Popular, que es del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Ahora, para charlar sobre la realidad del sector en la capital pampeana, al menos, es que estamos en contacto con David Macedo. Buenas tardes, David. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. David, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Estamos muy contentos desde el año pasado, contentes, digo, les vecines de Santa Rosa, porque tenemos la posibilidad de separar nuestros residuos, de hacer algo para reflejar nuestra preocupación por la calidad ambiental, pero también entendemos que hubo un gran avance desde que la cooperativa Brote Popular pudo ponerse a laburar ahí cerca, en el relleno, digamos. Estuvo muy bueno y Radio Kermés lo ha ido mostrando, este acompañamiento que tiene buena parte de la sociedad con ustedes. Ahora está en danza una medida del Gobierno Nacional, del Ministerio de Desarrollo y Producción, que permitirá la importación de papel y de cartón para las industrias que trabajan con la celulosa. David, ¿ustedes están al tanto de estas medidas? Sí, sí, estamos al tanto de la medida. La vemos algo totalmente gravísimo. Porque, bueno, es como vos me playaba, hace un año empezamos a trabajar en el relleno sanitario, hace 6 meses estamos trabajando dentro de la planta de reciclado, y lo que venimos viendo desde el comienzo del año es que hay un congelamiento en el precio de lo que es el cartón, de lo que es de todo lo que es la celulosa, está congelado el precio, más allá de que hay un gran aumento en todos los aspectos. Y al abrirse la importación, sabemos que van a traer las grandes empresas, son los beneficiados de esta medida, van a ser los beneficiados porque van a traer el material desde afuera a menor costo, haciendo que el material que recuperan nuestros compañeros y compañeras, tanto acá en el relleno sanitario, como en la calle, como en todo el país, quede parado o tengan que bajar el precio en el cual se está comercializando. Ya van a tener un menor costo los grandes empresarios, las grandes empresas que trabajan con la celulosa, y para que ese dinero que ingresa por el material recuperado sea menor para el que venga a cada una de las ciudades que trabajan. Para los trabajadores y trabajadoras, digamos. Sí, exactamente. David, ¿mejoró la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores cartoneres en La Pampa con la llegada de Brote Popular, con la llegada de un trabajo bajo techo, o incluso pilcha de laburo, calzado? ¿Mejoró la vida también de las trabajadoras y trabajadores a nivel económico desde que se trabaja en organización? Sí, sí, sí, sí, se mejoró muchísimo. Brote Popular es una cooperativa nuestra, pero esto mejoró desde la llegada de la Federación de Cartoneros y Carreros y Recicladores. En toda la provincia, o sea, es algo, el poder ya tener un espacio en el cual compactar, porque antes no se podía compactar, se vendía granel, el precio se empezó a vender casi al triple de lo que se vende a granel en la ciudad, a los galponeros, que entonces eso ya impactó de entrada en lo que es el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, el poder organizarse y poder trabajar otro tipo de materiales y tener un techo, eso es fundamental, o sea, es fundamental porque había muchos días que los compañeros no trabajaban porque se les hacía, dificultaba mucho llegar hasta allá, días de lluvia, los que llegaban hasta el relleno a trabajar igual, estaban totalmente expuestos al triple de peligro que estaban expuestos un día que no había lluvia, porque, bueno, eso es, el relleno es una montaña inmensa en la cual están descargando constantemente camiones, contenedores, y se hacía muy peligroso. Hoy día tienen su equipo de seguridad, tienen sus horarios rotativos, tienen una liquidación quincenal que se le deposita directamente en sus cajas de ahorro. Están bancarizados la gran mayoría de los compañeros a través del Banco Credit Coop. Muchos se han podido tomar por primera vez en su vida vacaciones que por ahora no han sido pagas, pero sí han podido juntar ese dinero para poder tomarse una quincena. Muchos de los compañeros tuvieron la posibilidad de poder viajar en este verano y conocer desde los ríos de Córdoba hasta conocer la playa, poder comprarse sus primeros vehículos. La verdad es que lo que ha cambiado es muchísimo, tanto en lo económico, en lo social, en los debates o cómo queremos seguir avanzando que surgen hoy día en la planta, es un cambio muy, muy, muy acelerado, y creemos que, bueno, es gracias a la organización que impulsó esto, al MTE, a la federación que acompañó, y acá en la ciudad poder articular con el municipio, si no, creo que estaríamos muchísimos escalones más atrás todavía, que pudimos avanzar muy rápido gracias al acompañamiento del intendente y del municipio. Muy bien, el municipio, el intendente, el MTE y la organización, y ahí está Brotes de Pie, entonces, Brote Popular, entonces por ahí lo viste en los ojos, en la mirada de cada una, de cada uno, esto que nos contabas, ¿no, David? Esta mejoría en la calidad de vida de cada uno, en cómo se puede laburar, que también tiene mucho que ver con la salud, y esta situación, bueno, que le genera preocupación, pero que ya está afectándolos. Nosotros pensábamos a la distancia, David, que faltaba para que se empezara a notar el impacto de esta apertura de la importación de cartón para las grandes empresas que trabajan con la celulosa. Lo cierto es que están congelados los precios desde principios de año, y eso afecta a cualquier laburante de la economía popular. Yo la verdad es que nos gustaría conversar, por supuesto, a cada tramo, a cada novedad de lo que esté pasando, David, con ustedes, pero desde ya tenemos el contacto hecho, está nuestra agenda muy pendiente de lo que toca a cada uno de ustedes, y también lo que toca al ambiente, porque están trabajando, están haciendo un laburo del que nadie se ha ocupado de poner en valor, y recién ahora en los últimos tiempos lo podemos apreciar bien. David, te agradecemos por este rato y vamos a seguir en contacto con Brote Popular y con cualquiera de tus compañeras o compañeros o con vos mismo para seguir el día a día de esta situación. Te agradezco por este rato, te agradecemos, pero te invito también a aprovechar el micrófono que tenés a disposición, David. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la llamada, por el contacto. Por ahí también un poco lo habló con ustedes mi compañero Joaquín de Marqui, el referente de Pico, que quienes más lo van a sufrir a esta importación son los cartoneros y cartoneras que hoy día no están organizados. Nosotros tenemos la suerte o hoy día estar dentro de la federación y tener una federación que vele por nosotros, que nos pueda sacar el material, y porque si no sacamos el material no comemos, los compañeros no comen, no cobran, y todo lo que se avanzó se retrocede. Y también vemos del lado empresarial que cuando nosotros venimos luchando hace 2 años por una ley de envases, hablando de la gran cantidad de plástico que introduce la industria dentro de nuestras ciudades, infectando nuestro país en los más de 5.500 basurales a cielo abierto, inundados de plástico, y que pedimos una responsabilidad extendida de los productos a la industria, venga a este lado del empresarial por otros materiales. Creemos que hay un otro tipo de una intención bastante marcada hacia el sector cartonero, y no vamos a quedarnos callados, porque todo lo que logramos a base de lucha. Vemos persecuciones policiales constantes cada 2 días a diferentes cooperativas. Tuvimos compañeros la semana pasada detenidos, 10 compañeros, por pedir una paritaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales estuvieron en buzones arriba de las tráficas policiales por más de 10 horas, sin la posibilidad de ir al baño, de nada. Entonces vemos que hay un sector que está avanzando y está atacando siempre a los más excluidos, a los más marginados, porque creo que ese sector es el que le molesta nuestra organización y que los compañeros puedan empezar a tener mejores ingresos, mejores posibilidades, y que se puedan educar y que puedan dar el debate. Y que entonces llamamos a toda la sociedad en sí a que conozcan nuestro trabajo. Estamos súper abiertos a recibirles, a mostrarles, cuál es el trabajo que vienen haciendo los cartoneros y cartoneras, porque si bien hace 6 meses que tenemos una planta, los compañeros vienen haciendo ese trabajo hace más de 20, y hoy día estamos poniendo sobre la mesa que quiénes son los que reducen esa montaña de basura con el impacto ambiental, generando un ingreso no solo para esa familia, sino un ingreso para la ciudad, porque ese dinero no ingresaba a la ciudad, que es el dinero del material, porque ahora viene directo de la industria al bolsillo de los trabajadores. Muy bien, muy bien. David, es muy claro lo que nos has estado contando. Por supuesto que nos queda claro que las personas que no están en organizaciones como la cooperativa Brote Popular están a la buena de Dios, como quien dice, como dicen las vecinas, porque van a terminar en un intermediario, en un alguien que les va a negociar los precios para abajo, y la inflación, mientras tanto, nos está pasando por el ascensor. Es obvio que la situación es más que preocupante. Te volvemos a agradecer por este rato y les vamos a seguir convocando para mostrar cuál es el camino que están haciendo los recicladores en la Argentina. Gracias, David. No, gracias a vos, Juan Pablo. Buenas tardes. Hasta pronto. El cartón es más o menos el 70% en promedio de los ingresos de cualquier recicladora, reciclador en la Argentina, y los precios están congelados hace 4 meses, mientras las empresas que trabajan con el material, las empresas que trabajan dicen estar sobreestoqueadas y van a comprarte un 30% menos del cartón y del papel que se recicla en el país para empezar a comprar el producto que va a venir importado desde esta medida que tomó el Ministerio de Culfas.